Por la JGM Radio Juan Gómez Millas presentamos Cita con la Historia, una amena conversación sobre la historia de nuestro país. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Muy buenas tardes. Iniciamos un nuevo capítulo de Cita con la Historia. Como siempre, por las ondas de Radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, que nos aguantan esta transmisión semanal. Pero no por mucho tiempo más. Yo creo que pronto nos van a decir bye bye. ¿Usted cree? O como en Terminator. Hasta la vista, baby. Está viejo, no chaste negro. Pero está otra vez, vamos a tener un nuevo, no, no episodio, una nueva película. Gobernator. Pobre Gobernator, le fue como la mona. Sí, pero él es Arnold Schwarzenegger. Es como que acá tuviéramos... Él es Terminator. No hace falta así un presidente o un alcalde así, farandulero así. Porque ya la Quintrala ya no se postuló más. Perdió nomás. Sí, po. Sí, po. ¿Era de Pelarco ella? Pelarco. Sí, de Pelarco. Pasaban pelando allá. Pero bueno, así es la vida. Así es la cosa. Y hoy en un día... Martes, de lluvia, en que llueve torrencialmente. Como decía mi abuelita, llueve torrentemente. Porque siempre a los torrentes les llovía. Yo iba a decir en un martes de Pentecostés. ¿Cómo? Que celebramos martes, el Adviento. No existe martes de Pentecostés. El Adviento de nuestro Señor en el 14º día de su gestación. ¿Cómo? Eso me enseñaron en la primera comunión. ¿Cuándo hizo usted alguna vez la primera comunión? Oiga, pregúntele usted a Monseñor. Si usted es luterano. No, pregúntele, sí. Pregúntele a Monseñor. Y luterano en el sentido... En el sentido medieval de este país. O sea, protestante. Claro. Pregúntele a Monseñor. Él va a decir lo mismo, por eso no quiso bautizarlo. Pero fue una equivocación de él, él ya se arrepintió. Ah, ya, pongámosle. Él por eso siempre dice, por mi culpa, por mi santa culpa. Por eso. Eso es lo que él trata de expurgar ese pecado que tiene. Ya. Así como cuando los indiecitos iban... De Aconcagua a Cuyo. ¿Y para qué iban a Aconcagua? O sea, ¿para qué iban a Cuyo? Mi chimalonco iba arrancando para allá. Se fue arrancando. después de quemar Santiago. Y como vio que al pariente suyo, a Tanjalonco, le iba mal por estos lados, él se dio el ancho nomás. Sí, él se fue. Y cruzó. Utilizando los tambos y los chasquihuasi que había a través del camino del Inca. Claro. Pero o sea, ¿por dónde cruzó? Él cruzó por el camino del Inca, había por la ribera norte de la Aconcagua. Claro. ¿Ya? Pasando por todas esas localidades chicas que van entre la serranía. Claro. Y obviamente cruzó por lo que ahora sería el paso del Cristo Redentor. Y pasó por la aduana, está cerrado ahora. Sí, pero en ese día le abrieron la aduana a él. Ah, ya. Porque la aduana era incaica. Ah, estaba Norberto. Estaba Norberto ahí. Y de ahí bajó a las cuevas, pasó por Polvaredas, y pasó por Tambillitos, por Tambillos, Uspallata, y... Por el paso Uspallata el momiaje ya se escapa, decía la canción. Pero bueno. él era del momiaje, sí, era la élite gobernante, era de derecha. Por ahí se va, por ahí se tenían que arrancar. Claro, por Uspallata. Y de ahí pasa a la Pampa Cuyana. Ahora, no podemos decir que él se estableció en Mendoza. O que anduvo por la avenida San Martín. No. ¿Por qué no? ¿Podría tomar café? ¿Alguna de las cafeterías de ahí? ¿Podría uno de los zoológicos? ¿Con medias lunas? Claro. ¿Y fue el Cerro de la Gloria también? También. ¿Y leyó ahí lo que decía? Hemos libertado al desgraciado Chile. Claro. Ah. Ese término es. O sea, ahora uno lo Que toma. ahora, claro, tiene un significado distinto al de entonces. Claro. Porque Chile estaba en desgracia tras la Claro. reconquista española. Por supuesto. Había caído en desgracia después de haber sido independiente por un periodo de tiempo muy corto. Independiente no fue. Pero Autónomo. autónomo. O semiautónomo incluso. Claro, porque tampoco es una independencia. No fue una independencia real. No, porque siempre se le reconoció al desgraciado. Claro, el desgraciado era el monarca legítimo y el verdadero dueño del país. Que había caído En en desgracia. desgracia. Por eso se le llamaba el desgraciado. Por la que Fernan Hablamos de Fernando VII. lo tenía preso. Séptimo, no séptimo. Séptimo. ¿Y por qué no séptimo? Porque él fue el séptimo. Ah. Y no, en esa época él no tenía P. Y en ese tiempo lo tenía preso Angelo. No, José Sí, Bonaparte. claro. O sea, El Pepe Botella. Pepe Botella. Amigo Pepe. usted rotavero. Capaz que haya sido su abuelito. Capaz. Pero me dijeron que siempre andaban en estas juergas, ellos siempre ahí tirando botellas para todos lados. Pepe Botella y Ángelo Botella. Claro. Bueno, la cosa es que el desgraciado, Fernando VII, Que no es el desgraciado alcalde de Quilpue que quiere poner un basural, no, no, es pero otro. oiga, oiga, pero este es desgraciado. O sea, no diga nada. Ve. Era Ya. desgraciado porque estaba en desgracia. Y Chile era desgraciado porque estaba en desgracia. Claro. Pero en realidad, en ese momento, hasta ese momento, Chile era semiautónomo porque reconocía a la autoridad legítima del rey. Y no solamente eso, sino que además, la Junta de Cádiz tenía mucha injerencia todavía en directrices. Claro. Aunque no se respetaran al pie de la letra, pero todavía se esperaban las noticias de la Junta de Cádiz, que Claro. era la que tenía la regencia en ese momento, también resguardando los intereses al desgraciado. Claro. Claro. Y obviamente que, si bien se recelaba un poco más, pero igual lo que decía Lima también era ley. Claro. Y también se aceptaba, aunque a regañadientes ese, pero se entendía que el virrey era la siguiente autoridad en competencia dentro del reino de Chile. Claro. Así es que, sin embargo, esto de esta autonomía, porque incluso alguien o un grupo tan díscolo como los Carreras, particularmente José Miguel, cuando él dio varios golpes de Estado, pero en ninguna de esas él habló de independencia. No. Y cuando nosotros decimos que José Miguel Carrera es un padre de la patria y que habló de la independencia de Chile, estamos equivocados. Claro, porque Pero también tiene que entrar esto dentro de lo que es el mito de la independencia. claro. Porque nosotros decimos que el 18 de septiembre de 1810 Chile se declaró independiente. ¿Pero qué hizo ese día? Simplemente se reunió a jurarle lealtad al rey. Claro, y no solamente eso, sino que además se aseguró a la élite gobernante de que los rotos no se fueran a meter Claro. ni cerca. Pues el 18 el 18 de septiembre de 1810 Santiago amanece Sitiado. sitiado y tomado por los ejércitos, Claro. el regimiento de la princesa, Los dragones de la princesa. todos los regimientos estaban ahí apostados y no se podía mover nadie por la ciudad si no llevaba la esquela de invitación, Claro. que era el salvoconducto para poder movilizarse. Y solamente para ir A la casa de Marcó del Pont. Nada que ver, al de palacio Mateo Osorio. el palacio del consulado. Al Palacio del Consulado. Que está donde está el Museo Precolombino. Y el objetivo era simplemente que había que tomar medidas para asegurar que el país no cayera en manos de los ingleses ni de los exaltados, ni menos de los franceses. Claro. Entonces había que asegurar la tenencia del país por parte del rey. Sin embargo, las cosas como que siempre se escapan un poco de manos. Claro. Y sin embargo, la parte central es que todos juran lealtad y fidelidad eternos al rey Fernando VII, que estaba en ese momento cautivo de Napoleón Bonaparte. Entonces, Pero no es un acto de independencia, es un acto de consolidación de la monarquía. que sí tiene algunos matices como de, ya, igual no está el rey, me Claro, voy a aprovechar de algunas cosas, tiene decreto una matices. libertad de comercio, puedo comerciar Claro. con los ingleses, pero son matices pequeños, nomás puedo darme Claro. una especie como de acta provisional, como constitución provisional, pero Pero eso, siento... pero ese empieza reconociendo Claro, al siempre rey, reconociendo al al rey. rey como el cabeza y jefe de Estado. Ahora, si uno lo analiza desde el punto de vista jurídico, ese esquema constitucional que armaron, obviamente yo reconozco a él, pero al final termino desconociéndolo. O sea, Sí, veladamente sí. lo termino desconociendo porque ejerce una autonomía. Pero solamente autonomía, no independencia. Claro, no, no, Porque no. esto era como, guardando las distancias y los tiempos, es como la figura que crea después la Commonwealth. Claro, eso. Porque, por ejemplo, el caso de Canadá, Australia son países independientes. Claro. Pero ni Pero, tanto ni tampoco, porque claro. la figura del jefe de Estado es la monarquía inglesa. O sea, en este caso, la reina Isabel de Inglaterra es la Claro, jefa de gobierno. claro. Es lo Por mismo eso acá. que ellos tienen primer ministro y Claro, no presidente. Tienen primer claro. ministro porque ellos reconocen a la reina como cabeza del Estado y también como cabeza de la iglesia oficial, la iglesia anglicana. Que es lo mismo que la católica, solo que con un detalle nomás. Sí, no solamente el detalle es quién es cabeza de la iglesia, ¿no? Claro. Nada más que eso. Y después cada una de las constituciones que vienen después, que dicta y escribe José Miguel Carrera, reconocen también al rey como cabeza del Estado. Claro. Ahora yo creo que en toda esa vorágine de tratar de generar una autonomía, de generar un reconocimiento al rey, o sea, no cruzar esa línea entre la autonomía y la independencia, que es una línea muy delgada, Es se una, claro. fueron, obviamente ahí el español vio la forma de meterse y obviamente recuperar su dominio. Pero ese otro error. ¿Por qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo usted recién? ¿Recuperar su No, dominio? pero antes de eso. ¿De meterse al español? Dijo el español. ¿Eh? Y en realidad, todo este asunto lo hacen españoles. Ah, sí, pues claro, sí. Todo es entre españoles. O Claro. sea, aquí no, eso de que los chilenos, los patriotas, es un error. O sea, es algo que se intercala después. Claro. Porque en ese momento son españoles con españoles con españoles. Claro. O sea, hay españoles que dicen que necesitamos mayor autonomía mientras el rey está prisionero. Hay otros españoles que dicen no, tenemos que ajustarnos a todo lo que dice Madrid. Y hay otros españoles que dicen tenemos que estar muy cautos. Y otros españoles que dicen esta es la oportunidad para que dejemos de obedecer al rey. Claro. Y eso proviene también de cómo se gestó lo que fue el poblamiento americano de parte de la península. Porque los que vinieron a poblar la península no eran los hijos primogénitos, por ejemplo. Porque ellos estaban protegidos por el mayorazgo y no iban a dejar su Sus feudo, mayorazgos no lo iban a no dejar, lo iban a jamás. dejar. Eran Entonces, los que vinieron eran los segundones. los desposeídos. Y después ellos fueron desplazados hacia el siglo XVII, XVIII, con la llegada de los vascos. Que los vascos de por sí Vascos. son como la troika de Claro. Grecia. Son como... Pero aquí también hay una cosa que uno tiene que ver estas cosas no con los ojos nuestros de hoy día. Claro. Sin embargo, hay cosas, estas cosas que son cíclicas, hay cosas muy graciosas. Hoy en día, por ejemplo, el comercio de la Alameda reclama porque cuando hay manifestaciones, hay marchas, cosas así, el comercio se resiente. Claro. Y en esa época también los vascos, o sea, el español dedicado al comercio, reclama porque el comercio se está resintiendo por estos movimientos que hay Claro. y que no contribuyen a que el país crezca económicamente Claro. y que por lo tanto los pobres van a ser más pobres y todo el país va a sufrir y no va a haber con qué poder financiar el ejército ni las instituciones del Estado que tienen que funcionar ni tampoco la iglesia. Claro. Son los mismos reclamos de ayer y de lo hoy. Mismo de todos estos días. Pero ¿qué le parece si vamos a la música y escuchamos las churumbelas de España? ¿Que de España bendita tierra? ¿Dónde? ¿Cómo es? ¿Dónde? No me acuerdo qué sigue. En España bendita tierra donde nunca. En España bendita tierra donde Rajoy se comió todo el país. Qué feo. ¿Por qué hice eso? Lo solucionó el bolsillo. No, es que después nos van a llamar de la Unión Europea. Lo mismo que el zapatero. Qué mal. Pero bueno, vamos con la música de nuestra madre, de madre patria España. Y las zarzuelas. España madre patria y O'Higgins un británico padre de la patria. Qué gracioso. Raza aria pura chilena. Entre flores, fandanguillo y alegría, nació en España la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que fuera realidad. Y todo el mundo sabe que es muy bello, y lloran cuando tiene que marchar. Por eso se oye este refrán, que viva la España, y siempre la recordarán. Y viva la España, la gente canta con ardor. De corrida, la gente aclama ardiente con fervor, y él saluda paseando a su cuadrilla con esa gracia de hidalgo español. La plaza conquistó con alegría y empieza nuestra fiesta nacional. Por eso se oye este refrán, ¡viva la España! El mar Mediterráneo, su costa brava y la costa del sol. La sardana y el fandango me emociona, porque en sus notas hay vida y hay calor. España siempre ha sido y será eterno paraíso sin igual. Por eso se oye este refrán. Sí, estamos de vuelta ya en cita con en esta sesión de cita con el pelambre. Cita con el pelambre, pelando a los padres de la patria. Así que no sé si vamos a terminar. No vamos a poder ingresar al Museo Histórico Militar. Tampoco vamos a ingresar a Chile. Lo más probable es que terminemos en alguna isla desierta. Capacito. De las Islas Desventuradas. A propósito del desgraciado. ¿De qué tiene que ver el alcalde Quilpué? Siempre nombrando. Oiga, yo no he dicho eso. Yo no he dicho lo que no he dicho. El desgraciado. Usted está igual que el canciller cuando estaba tratando de interpretar lo que dijo el Papa, cuando había sido súper claro. Es que los dichos. Bueno, ya. No al basural, mejor, no al basural. No a la basura en Quilpué. No al alcalde y sus concejales. No. Oiga, oiga. Saludos, don Ignacio. Usted está hablando mal de mi amigo, personal. ¿No era su hermano? Lo mismo. Pero bueno, estábamos con esta relectura sobre los padres de la patria, el proceso independentista o de autonomía. Pero lo que estábamos hablando en realidad era de Michimalonco, que se fue a Cuyo. Pero que leyó el mensaje de que había que el desgraciado Chile. Pero él no, ¿cómo él leyó ese mensaje? A que vea que era litriado y cuaderneado. Mish, lo que es la vida. Pero no, un punto nomás, el asunto de la independencia. Están llamando ya. Los reclamos. El asunto de la independencia, finalmente, junto con ser ideado por las clases aristocráticas, porque el pueblo no tenía la menor idea ni le importaba. También fue ideado. Fue ideado del extranjero, porque nunca fue algo nacional. Algo que le interesaba a la oligarquía bonaerense. Claro. Porque ellos necesitaban tener a cubierto sus espaldas. Y para poder encerrar también a la cabeza del virreinato, para poder encerrar a Perú. Claro, por eso, porque eliminando el virreinato de Lima, entonces ellos, Buenos Aires estaba más seguro. Claro. De hecho, Buenos Aires en realidad es el primero que se declara independiente en esta zona. Claro. Ellos después tratan de consolidar su independencia apoyando a Chile y apoyando a Bolívar y Sucre con la creación de un estado tapón en el norte, Bolivia. Claro. Y en el caso acá había que un estado tapón también acá para frenar a la reacción española desde Lima, independizando a Chile. Y todo eso se forma dentro de la logia lautarina, que son masones en definitiva. Claro, y que son los artífices y los creadores de la independencia americana. Los grandes arquitectos. Claro, porque ellos son los que influencian y le dieron la cueca a Bolívar, a Sucre, a San Martín. Y al final el que más se la cree es Bolívar. Claro. Que sueña con Él sueña con el imperio y conseguir la corona de un imperio. Pero él logra formar un imperio porque él se declara en algún minuto emperador, cuando ya están todas las cosas en calma. Claro, porque él hace que lo que es ahora Venezuela, la Gran Colombia, incluyendo Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia se independicen. Claro. Y forman una especie de confederación de alguna manera en su momento, que duró tanto como una pompa de jabón. Claro. Pero ahora, fue un buen intento. Interesante, ¿no? Es una. Hace poco me acabo de encontrar en internet que las cartas que Bolívar escribió y que están conservadas en el Archivo General de la Nación de la República Bolivariana de Venezuela, están todas ahora... Venezuela nomás, que es mucho título. ¿Por qué? Mucho título. Los compañeros de Venezuela. Pero bueno, están todas en internet ahora. Y están todas transcritas, las cartas. Se pueden revisar las cartas del libertador... Simón Bolívar. Es una interesante obra que ha hecho el gobierno bolivariano, tan desprestigiado y que hace cosas tan malas. Bueno, eso hace el marxismo, cosas tan malas como esas. Sí, obviamente. Por eso son auquénidos y hay que eliminarlos. Obvio, humanoides. Pero ya le pondremos fuego a ese régimen totalitario que moscovita, pseudo soviético, sí, norcoreano. Pero bueno, es interesante para que puedan ver la visión que tenía Bolívar y el acceso que se puede tener a la cultura allá, cuando por ejemplo acá las cartas y los documentos de O'Higgins no están al acceso, salvo la publicación que se hizo del archivo del libertador Bernardo O'Higgins, que el Instituto O'Higginiano hace poco la subió en digital, lo cual es una gran gracia que hayan hecho, pero... ¿Lo hicieron eso? Sí. Esos caballeros así... Más expertos que todos los expertos. esos caballeros están petrificados, hicieron sí. Eso. Lo mismo que los de esa sociedad. Que también les mandamos saludos. ¿Me mandan saludos de esa sociedad? Sí. ¿O a usted? A los dos, dicen que nos están vigilando. Me imagino, porque parece que no cumplimos con los parámetros impuestos. Pero es que ellos no entienden. Bueno, ahora una reacción a eso, se formó la Asociación Historiográfica Chilena, creo, una cosa así. Con personalidad jurídica propia e independiente de esa sociedad. Mish, eso sí que es interesante. Ahí se revelan los dioses. Bueno, uno está bajo el Olimpo, así que uno los ve nomás. Pero bueno, estábamos con Michimalonco. Víctor Jara. ¿Qué tiene que ver Víctor Jara? Michimalonco, que es, tomó el se fue por la autopista incaica, cruzó la cordillera. ¿Tenía TAC? Sí. Ah, ya. Tenía TAC. Y bueno, tomó el TAC. Bueno, en realidad no era de él, era de su señora esposa, suya propia personal de él. Y él le tomó el TAC y pasó por todos los tambos para allá. ¿Ya? Lo interesante es el hecho de que Michimalonco, siendo una persona de acá, él pudo vivir allá. Pero si uno empieza a andar un poquito más, no es tan algo tan extraño. Lo que pasa es que él fue criado en la corte incaica, claro. O sea, estuvo mucho tiempo en la corte incaica, primero como rehén, después como aliado. Y cuando él vuelve acá es investido como curaca del Alto Aconcagua, o sea, desde lo que es ahora aproximadamente el túnel de la Calavera hasta la cordillera. ¿Y por qué su tío, su primo, su hermano? Porque no está bien la... No está bien ahí el parentesco con Tanjalonco. ¿Con Tanjalonco no llegó a tener esa misma suerte u oportunidad? ¿Habrá sido por lo medio... Era medio loco para actuar Tanjalonco? Como era atarantado. Yo creo que solamente Michimalonco debió haber sido... hijo del lonco principal de Aconcagua. Claro. Por lo tanto, a él lo llevaron como rehén. Y Tanjalonco debe haber sido entonces o tío o primo de Michimalonco. Pero eran de una misma familia. Claro. Sin embargo, el hecho de que Tanjalonco tuviera una jurisdicción más hacia la costa, o sea, entre el túnel de la Calavera y el mar, todo el valle de Aconcagua, más todo lo que después era la costa de Puchuncaví, o sea, desde el río Aconcagua hasta la laguna de Zapallar, y por el sur hasta el estero del Rosario, incluyendo, digamos, dividiendo por la cuesta de Ibacachi. Claro. Entonces, eso hacía que estuviera mucho más cerca de donde se estaban dando los eventos. Claro. Los lavaderos de oro, la construcción del barco en la desembocadura del estero Marga Marga. Aunque otros dicen que era Concón. Sí, pero eso es imposible. Mi abuelita me dijo que no. Norberto lo vio. Está ya me están, ya me están reclamando, ya me están reclamando. Ahí está lo que dicen que es. Pero... Antes de pero quienes reclaman, solamente... Mire, decir que fue en Quintero, que fue en Concón, o que fue en Viña, en realidad es una afirmación. No hay ningún documento que avale ni uno, ni lo uno ni lo otro. Pero sí está a favor de la desembocadura del estero Marga Marga el hecho de que el estero era el lugar donde se estaban trabajando los lavaderos de oro. Y la barra es más fácil. De... Obviamente la barra del estero en Viña es mucho más fácil de mover que la barra del río Aconcagua, claro. Además de que es mucho más abierto a los vientos, y estamos hablando de que algo fue que se estaba haciendo en invierno, claro, en agosto. Entonces, obviamente que estaba desprotegido con los vientos del norte, claro, que son los predominantes en invierno. Y las marejadas pudieron haber destruido cualquier obra en un segundo. Ahora, un temporal grande habría destruido todo. Claro. En cambio acá estaba mucho más protegido a pesar de cualquier cosa. por mucho que hubiese crecido el estero, había estado a resguardo. Bueno, y tenía el casino al lado. Además. Para poder entretener a la población. Claro, por supuesto que sí. Vamos a una pausa y no volvemos. Y no volvemos nunca más. Porque aquí hay unos señores con un uniforme verde. No sé si hay... en qué estarán. Parece que quieren hablar con usted. ¿Será? Sí, te lo están apuntando a usted. Ah, ya. Tiene un puntito rojo. Vamos y volvemos. ¡Tírale un ajo! Tira, Mariana, tírale un ajo. Voy cantando. ¿Saber lo que está pasando con el mundo laboral de nuestro país? Visita sindical.cl, un sitio web dedicado al mundo sindical y laboral chileno. Recuerda, sindical.cl, al servicio de los y las trabajadoras. Radio Conciencia 107.7 en frecuencia modulada desde Rosario, sexta región, Chile. Y visítanos y escúchanos en www.radioconciencia.org. AFP, ni privada ni estatal. Chile quiere pensiones dignas para la vejez, por un sistema previsional de reparto solidario y con aporte tripartito. Coordinadora Nacional de Trabajadores No Más AFP. escríbenos a coordinadoranacionalnomasafp@gmail.com. ¡No! ¡No! ¡No más AFP! Somos lesbianas y feministas de Línea Aborto Libre. Enseñamos a las mujeres a abortar seguras, de manera feminista y autónoma, lejos del sistema médico patriarcal. Nuestro número es 75307461. Atención solo para mujeres, desde 8 a 11 de la noche, de lunes a viernes. Ya estamos de vuelta. Me dijeron que no dijera muchas cosas. Pero como nosotros ya le estamos haciendo campaña hace rato, si usted quiere... No a la basura en Quilpué. No a la basura. Chupaya. Estoy hablando de... Ahí está el alcalde llamando. Saludos, don Mauricio, lo queremos. No vamos a votar por usted. Oiga, no diga esas cosas. Si usted quiere aportar dinero para nosotros, ya sabe la cuenta corriente. Ya se la hemos dicho en los 600-600-666. Del Banco de Talca. Así es. Cualquier problema, puede hablar con el ejecutivo Sebastián, que lo va a atender con sus bracitos cortos, pero él es cumplidor. Así es. Pero también si usted quiere contactarse con nosotros, decirnos... O sea, si quiere contradecirnos, si quiere opinar, comentar o decirnos cualquier cosa, usted nos puede escribir a nuestro correo electrónico, que es... info.historiamargamarga@gmail.com. info.historiamargamarga@gmail.com. Ahí usted puede decir cualquier cosa, menos improperio, porque si no lo vamos a reproducir en el programa y diremos su nombre, su apellido, su dirección, su número de teléfono. Y todo, su cuenta corriente. Y su cuenta corriente, para que usted sea descubierto y no haga esas cosas que son malas para la gente. Claro. ¿Te parece? Porque nosotros somos gente buena que no decimos nada malo de nadie. Justamente, así que si el Consejo Monumentos quiere escribir, está invitado a escribir. Ellos nos van a querellar. Se van a querellar por dichos malos en contra de ellos. Sí. No importa, ellos son yo soy testigo a favor de ellos. Genial. ¿Así era? Y yo puedo declarar también contra usted. Sí. Genial. Siempre que nos paguen. Obvio. Aquí nada es gratis. No. Jamás. Pero bueno, estábamos hablando... De Michi Malonco, que fue al casino. Que fue al casino de Viña. Y ahí se encontró con Bernardo, pues. Claro. Y con la Paulita. Claro. Que tiene la cara quemada. Cara quemada. Sí. Cara quemada, no cara quemada. Cara quemada. Cara quemada. Cara quemada, sí, ya se fue de hocico al brasero. Vio que ya mostraba ahí el brasero y se fue de hocico al brasero. ¿Cómo le quedó la cara? Sabe que lo van a llamar, ¿no es cierto? Sabe que lo van a llamar. No importa. Moriré, muriendo, morido. Para que encuentren mi cadáver defuncionado y oxiso. Y oxiso. Pobre vieja. Perdón. ¿La Paulita? Sí. Pero bueno, Michi Malonco se fue. Se fue a Cuyo y pudo establecerse ahí. Porque él sabía quechua. Claro, obviamente, porque él había estado allá, entonces sabía quechua. Pero había estudiado en la Universidad Central de San Marcos de Lima. Sí. Y tenía el diccionario de Rizzo Patrón. Ah, genial. Así que, bueno, pero lo que pasa es que él llega allá. Obviamente que él no llega solo, va con un grupo de personas. Claro. Y él piensa tal vez que como él había sido curaca acá, él piensa que iba a llegar a Cuyo, que todavía no estaba españolizado. Él piensa que iba a llegar con esas mismas ínfulas y que va a ser obedecido. Pero no, pues allá hay un curaca también en Cuyo. Hay un complejo sistema administrativo en funcionamiento, claro, tal como acá. Entonces él pasa a ser uno más y él tiene que trabajar para subsistir. Como toda la demás gente, él tiene que producir y de acuerdo a eso él va a obtener vivienda, comida y todas las cosas que... Ya me están llamando otra vez. Esto no para. No, sí, claro. Creo que, como le digo, creo que tendré que exiliarme a Bolivia. Sí. Pero, por allá por el Benín, para que no me encuentren. Pero va a tener mar. Eso sí, eso sí. Recuerda lo que dijo el Santo Padre. Sí. Bueno, y al final él, después de cierto tiempo estar allá, él se devuelve para acá y ofrece la paz. Del Señor. ¡No! La paz a Pedro de Valdivia. Y ahí viene otra vez, así como antes habían se inventa ese mito de que la Virgen le tira tierra a los ojos a los indiecitos malos. Entonces ahora se inventa que él trae una pluma de regalo, una pluma que no arde, que es indestructible, y la tiran al brasero y no arde. Es la pluma del pájaro Dodo de Cuyo. ¿Cómo pájaro Dodo? Eso no existe. ¿Cómo que no? La cosa es que ahí se forma una alianza. ¿La RN con la UDI? Claro. Ya. Oiga. Oiga, usted está hablando cosas de más. Y él es integrado a las fuerzas auxiliares, a las tropas auxiliares, o sea, como Yanacona. Claro. Integrado a las fuerzas auxiliares españolas, y en esa calidad él va al sur. O sea, sigue al ejército español al sur. En realidad, siempre aquí, cuando uno lee o escucha hablar sobre los primeros tiempos de los españoles en Chile, uno se imagina que son, por ejemplo, 75 españoles peleando contra miles y miles de indiecitos. Claro. Locales. Y en realidad eran 75 españoles a caballo, más una gran fuerza de tropas auxiliares, al principio exclusivamente peruanos, que son los Yanacona. Claro. Que pelean a favor de ellos contra la población indígena local. Claro. Ahora, también esos relatos son manejados, o sea, esos relatos van hacia supuesto, el rey y hay supuesto, que decirle claro. Miserias para que mande recursos. Claro, que nunca los va a mandar. No. Pero aquí es un poco como volver a escribir la canción de Roldán, el cantar de Mio Cid y esas cosas. O sea, estamos escribiendo la historia y escribimos una historia épica. Es que es más bonita. Claro que sí. No solamente que es bonita, sino que además produce honor y gloria a los que por los siglos de los siglos. Amén. Al final, Michimalonco con sus tropas, con su gente, él forma, como decía, parte de las tropas auxiliares. Claro. Y en esa calidad, él va al sur acompañando a Pedro de Valdivia y lucha contra los mapuche y contra los restos de picunche que quedaban en la zona del Itata Tolten. Perdón, en la zona del Itata Biobío. ¿Y ahora a él se le reconoce también su grado de cacique o lo pierde? Él es considerado como un jefe, un cacique auxiliar. O sea, tiene las mismas prebendas que tienen los otros jefes yanaconas peruanos. Pero nunca le van a perdonar nada. En realidad no le perdonan nada. Y en la primera oportunidad lo asesinan a traición. Claro, porque en la zona de Concepción. Después su descendencia no existe. Y no hay descendencia de él. En el caso de su pariente Tanjalonco, hemos seguido su descendencia en varias generaciones. 4 o 5 generaciones después de él. Claro. Pero en el caso de Michimalonco, él muere y se acaba todo, y ¿no? No hay ningún descendiente de él que diga yo soy hijo de Michimalonco. A ninguna mujer se le dice ella fue hija de Michimalonco, o fue la mujer de Michimalonco, o fue la yerna, la cuñada, quien haya sido. ¿Pero lo habrán bautizado? No creo que lo hayan bautizado, porque él solamente aparece como Michimalonco. Claro. Solamente aparece como Michimalonco. No tiene nombre cristiano. Claro, no tiene nombre cristiano. Pobre. En el caso de otros, la descendencia de Tanjalonco sí aparecen nombres que se les imponen. Claro. Por ejemplo, Pedro, Esteban. Juan, Esteban. Pero Y así murió el pobre. Y los descendientes, los pocos descendientes de Tanjalonco, que no tienen un nombre cristiano, desaparecen. Claro. Desaparecen, porque, bueno, no hay... Sí. No desaparecieron nada. No desaparecieron, no me están llamando. No están llamando, me están diciéndome cosas. Le escriben cosas. Claro. Y entonces solamente desaparecen de la historia. Quienes no tienen nombres, nombres dados por el cura bautizador. Que el único que podía ser en ese tiempo era el que estaba a cargo del sagrario, el único cura que había. Había más, pero que aunque estaban en posición bastante subordinada y tienen una muy oscura pasada por la historia, pero igual a ellos los mandaban a bautizar también. Claro, pero en definitiva quedaban registrados en el libro del Sagrario. Que era en la parroquia del Sagrario, que es la primera parroquia que hay en Chile. Claro. Recordemos que la primera iglesia se construye donde estaba la iglesia del Sagrario. Claro. Y después, en el lugar donde está la catedral actual, se empieza a construir sobre las ruinas, porque se destruye el Templo del Sol. Claro. Incaico. Sobre esas ruinas del Templo del Sol se construye la catedral. Y en el Sagrario, donde está el Sagrario ahora, se construye el cementerio. Claro. El primer cementerio que tuvo Santiago. Cementerio parroquial. Sí. Pero bueno, sigamos con la conversación luego de una pausa musical. ¿Por qué no mejor comercial? Porque aquí me trajeron el papelito de Sokimish. Ah, ya, la sociedad. La sociedad química... y minera de Chile. Sí. Les saluda. Claro, nos. ¿Tres boletas le vas a decir tú? No, yo no. son más. Y tú también le mandaste boletas. Porque sí, ahí está la cosa. Ya. Yo quería decir que no. Bueno, Sokimish, SQM, nos está auspiciando este programa de hoy. Y todos los demás también, junto con Penta. Por siempre. Porque ellos son. Y el Banco de Talca. Con su ejecutivo Sebastián. Sí. Volvemos. Línea aérea de Chile. Enseguida. Oiga bien lo que sucede, tan complicado no es. Unos ordenan de arriba cómo se corta el pastel y ya nadie se da cuenta cómo se mete en la piel. El pedazo que le toca todos los días se lo ha tragado usted muy bien. Váyase, váyase con cuidado negro, son puras mentiras que no dejan ver que aquí la vida es más que eso, meta que te ponen el sin hueso. Oye, ¿qué está esperando? Sálete de ese camino, ese rumbito que tú estás llevando. Tíralo, tíralo, tíralo, que tíralo. Oye, ¿qué está esperando? Sálete de ese camino, ese rumbito que tú estás llevando. Tíralo, tíralo, tíralo, que tíralo. Que es la mentira la que mata en el lugar. Alelela. Que mi descaro no conduce a nada. Me viene a contar que así no llegaré a ningún lugar. Váyase, váyase con cuidado negro, son puras mentiras que no dejan ver que aquí la vida es más que eso, meta que te ponen el sin hueso. Oye, ¿qué está esperando? Salte de ese camino, ese rumbito que tú estás llevando. Tíralo, tíralo, tíralo, que tíralo. Oye, ¿qué está esperando? Salte de ese camino, ese rumbito que tú estás llevando. Tíralo, tíralo, tíralo, que tíralo. Que la mentira es la que mata en el lugar. Mata, mata, mata, mata, de verdad. ese camino lleva nada y un día te va a enterrar. Tíralo, que tíralo, que tira, tíralo, tíralo pa' que no vuelva más. Tíralo, que tíralo. Y ya estamos de regreso con esta historia que no tiene un hilo conductor. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Porque me hablaba de no Chimalonco, de pero si Penta, Penta, Codelco, Aegener nos tienen aquí en esta línea. Son aristas. Son aristas de la historia. Obviamente. La arista Michimalonco. Pero se nos murió la arista Michimalonco. Sí. Se murió el caballero, o sea, no se murió, lo mataron. Fue un asesinato. Pero con eso también se cierra un capítulo y después de eso ya no hay sublevaciones en la zona central, salvo rumores más que nada. Claro. E incluso la Casa Fuerte de Chile o la Casa Fuerte de Quillota, que estaba en Limache, es abandonada dentro de este mismo contexto de los rumores de sublevaciones. Claro. Porque lo que interesaba ahora era proteger y amparar, como decían en esa época, los lavaderos de oro. Claro. Porque ya la Casa Fuerte, por ejemplo, hacia 1590 se habla de las ruinas. No, porque ya no claro, después de haber sometido a Tanjalonco, ya no tenía objeto tener una fortificación en funcionamiento. Claro. Solamente servía como hito demarcatorio que se menciona en varios lugares, pero no tiene ya la finalidad de ser una fortaleza dotada de guarnición y que realiza razias y cosas por el estilo dentro de su área de acción, como al principio, cuando Tanjalonco todavía está activo. Pero no se acuerda usted de un texto que dice: sus cimientos permanecerán para siempre. ¿No se acuerda de eso? Pero es que la Casa Fuerte de Quillota fue construida con tanta rapidez y en adobe que no tenía cimientos. Y por eso la población indígena local intentó en un momento dado echarle las acequias. Claro. Lo que significaba su destrucción, porque el adobe se moja y se deshace. Claro. Entonces habría caído todo. Y fue una, normalmente, bueno, aunque me digan lo que me digan, pero lo voy a decir nomás. Las mujeres abren la boca. Y aquí fue la señora de un cacique la que abrió la boca y les dijo: les van a echar las acequias. Claro. Y ahí reaccionaron, hicieron incursiones contra todos los grupos locales que había. Y se logró detener esta amenaza. Porque si le hubiesen echado las acequias, como decía al principio, se cae la casa. Y interesante esa casa porque de partida es un misterio que nadie ha querido abordar. Porque son... ¿Cómo que no? Hay hasta mapas, le puedo mostrar los mapas en un libro. ¿En qué libro? Digan qué libro. En un libro sobre el sobre la Aconcagua Inferior. Ah, ya. Pero ya, está bien. Lo ubican, pero no dan una ubicación exacta. ¿Usted quiere que diga algo así como calle Talavera número 36? Justamente. No se atreven a decir un punto exacto. Keller, Carlos Keller, la nombraba en su artículo sobre los orígenes de Quillota. Sí, pero don Carlos Keller la sitúa en el Cerro Mayaca. Lo que sigue Benjamín Vicuña Mackenna. Claro. Ambos dos tienen lo mismo. Después surgen otras teorías. Hugo Contreras, en sus textos, él da otra referencia y ya no lo ubican en Mayaca. Lo mismo hace Jaime Vera. Claro. Jaime Vera tampoco lo ubican en Mayaca y su discípulo Fernando Venegas termina ubicándolo en una posición en Limache, pero en Limache nomás, pues queda donde mismo, o sea, quedamos perdidos de nuevo en un espacio territorial muy amplio. En San Francisco de Limache, para ser más exactos. ¿Pero en qué lugar específico? Hay una sola persona que hace eso, que hace ese trabajo. ¿Quién? Don Norberto Carmona. ¿Y dónde lo establece? Él la establece en muchas partes, en realidad. Ahí está. Ve. Está llamando, está diciendo, no diga. Mire, todo este whatsappeo es para que usted sepa que su vida ya no vale un comino. Él ha recogido investigaciones o dichos, al final, populares de la gente, que lo ubican, por ejemplo, en Limache, donde está el Colegio de los Maristas, que lo ubican en la estación, en las tapias, pero no, él no ha llegado a un punto específico. Lo que sí ha hecho, y yo creo que es meritorio, es que él ha tomado los textos de del cronista, se me va el nombre. No Viñardelo, Vivar. Eso está diciendo yo, estaba soplándolo. Jerónimo de Vivar, y él ha tomado las medidas, específicamente en un párrafo que Vivar habla que Pedro Valdivia se desembarca en Quintero y baja hasta la Casa Fuerte, que queda a 7 leguas, si mal no recuerdo. Así, la Casa Fuerte que queda a 7 leguas del puerto de Tintero, que llaman. Entonces le ha hecho una cuadratura cartográfica con material cartográfico del Instituto Geográfico Militar. Cuadrando dónde podrían quedar esas 7 leguas en un cierto radio. Y le salen bastantes teorías metidas entre medio. La Plaza de Armas de Santiago. No, nunca llega tan lejos. Pero que ha comprendido Quilpué, que ha comprendido el Cerro Queronque, el cual nosotros visitamos, y hay una pirca bien interesante arriba en el cerro. Que no es una pirca común y corriente. De deslindes común y corriente, si bien lo es. O sea, está hecha para ese fin. Pero ahora. De nuevo. Ya. O sea, no. No se puede. No podemos decir que. Tenga cuidado con lo que dice. Que Fernando lo pone como deslinde, ¿no? Claro. Pero nosotros no vamos en esa línea. En esa línea. Pero es un trabajo que ha hecho Norberto. Y que yo creo que es interesante porque es el único que se ha dado como el trabajo de años de buscar ese solo hito que pasa desapercibido o pasa como un simple dato nomás. Claro, claro que sí. Bueno, pero aparte de la Casa Fuerte, ese hecho de que desaparezca de la historia. Es simplemente por eso, porque no tenía ninguna utilidad práctica, no había población a la que en ese momento ya mantener bajo vigilancia. El camino de Quintero a Santiago por la Dormida estaba expedito, los correos podían transitar con bastante facilidad ya y cada vez con mayor seguridad. Claro. Quillota estaba bastante sometida, no hubo rebeliones de hecho en mucho tiempo más. Los únicos rumores que llegaron eran de los diaguitas que podían estar rebelándose y avanzando hacia el sur, hacia Santiago, y eso es lo que llena de miedo, de temor, espanto y terror a los trabajadores que estaban en los lavaderos de oro, claro, del estero Marca Marca. Entonces, por eso ellos reciben órdenes de que, si es necesario, hay que abandonar la Casa Fuerte, pero salvaguardar los lavaderos, y que ahí tienen que hacerse fuertes. Pero también se pierden un minuto los lavaderos del Marca Marca, porque los lavaderos decaen y se va al sur a Quilacoya. Claro, porque ya después de un cierto tiempo de explotación, obviamente el oro no sale del estero. Claro. Entonces ese oro que ellos obtienen, tal como en la época del Tahuantín suyo, es un oro que está ahí acumulado. Claro. Y terminándose, se termina. Claro. Entonces, claro, después vienen ya los lavaderos de Quilacoya, que adquieren gran importancia, y Pedro de Valdivia le entrega la estancia de Quillota, que es un territorio muy amplio, se lo entrega al bachiller González Marmolejo para él auto entregarse otros lavaderos de oro en Quilacoya. Claro. En ese momento, cuando hacen esos cambios ya, la población indígena está absolutamente pacificada. Claro. No hay ningún temor en adelante. Los temores son solamente los rumores que vienen de ahí está el temor, norte. Ahí está el temor. Los rumores del norte. Pero él hace esta entrega al bachiller, una entrega que no se podía hacer legalmente, porque claro, el bachiller no podía adquirir. Absolutamente ilegal, porque era un hombre de iglesia, por lo tanto no podía recibir estas tierras. Pero se entrega bajo la idea de que era para pagarle lo que él le había pasado al día, claro, para la campaña. Claro, porque él había sido uno de los grandes financistas de las campañas de Valdivia. Claro, entonces bajo y él no tenía con qué pagarle, pero Valdivia, claro, no tenía los medios de ninguna manera para siquiera poder pagarle lo que él había invertido en un par de campañas anteriores. Claro. Entonces le entrega estas tierras como prácticamente parte de pago, claro, una dacena en pago, y que después terminan siendo divididas en un montón de palitos blancos. Claro. Y que tampoco funciona. Claro. Y después hay varios pleitos ahí entre que no, si esto está mal dado, no, si todavía sigue siendo dueño el bachiller, no, si esto es mío, no, si esto no, jamás va a ser tuyo. ¿Y Hurtado de Mendoza al final lo ordena cuánto? ¿Lo ordena o lo desordena más todavía? Yo creo que lo ordenó a ¿cómo se lo ordenó en desorden? En desorden, pero al gusto de su camarilla que tenía, porque al final, obviamente, se lo entregó a sus más adeptos las, claro, tierras, y de ahí, según él, zanjó la situación. Pero después volvió a resurgir. Claro, ¿no? Después, claro, vuelve a surgir, etcétera. Y aparece el Diego de Godoy, y bueno, y arma todo el cuento. Claro. Que además él también no solamente alega los derechos de su señora esposa, sí, sino que también alega derechos de herencia a partir del bachiller. Claro. Porque él era sobrino del bachiller. En realidad la que era sobrina era la señora. Claro, la pero él como marido él pasa a ser sobrino político, claro, por lo tanto él también tiene derechos. Claro. Porque recuerde usted que las mujeres en general no tenían ningún derecho. Claro. Los maridos tenían que asumir las representaciones y todas las cosas para poder adquirir o readquirir los derechos perdidos o los derechos que estaban en ciernes. Claro, pero esta idea que tiene Diego de Godoy, ¿te parece mucho? ¿Se acuerda una señora también de viña que quería ser dueña de esta viña porque su tatarabuelo había sido? Está bien, po. obviamente no vamos a decir el nombre, pero todos saben quién es. No diga es nada. Amiga de su tía. ¿Son íntimas? Sí, pues ellas tomaban el té juntas a las 5. Todos los días. En la playa casino. Desde el año 0 antes de Cristo. Claro. Desde el año 10.000 millones antes de Cristo. Y ahí ella juntó arenita y piedrecita. Y poquito a poco fue armando el castillito que tiene ahora donde ella vive, mi tía. Pobrecita. Sí. Durante mucho tiempo ella juntó eso ahí. Con unos oritos que le dieron unos indiecitos que ella tenía también. ¿Usted conoce la casita chiquita que tiene arriba de veraneo, pues, sí, en el cerrito? ¿Sí? Se la rienta una michela, algo así. Claro, sí. Una señora de Santiago, dice que. Claro. Se la tiene prestada porque ella no tiene plata para rentar. Ah, ya. No tiene, esa señora que usted nombró, no, ¿ya?, tiene plata para nada. Así que ella se la ¿Pero prestó. ¿Pero no iba al Banco Chile a buscar? No sé, pero era algo para el hijo, parece. Ah, ya. Pero venía un hijo. Sí. Usted sabe. Un gañancito de eso de campo. Sí. Hay que buscarle como pega en alguna. Claro, parte. Obviamente. ¿Ya? Pero bueno, hemos llegado al final del pelambre. Pelando. De Michimalonco. Eso sí, hay que. ¿Michimalonco? ¿Cómo? O sea, ¿de qué indiecito hablábamos? Del Michel. Hay un texto para recomendar, el de Carlos Keller también escribió Kendall, un texto, claro, sobre Michimalonco y el nacimiento Michimalonco, Pedro Valdivia y el nacimiento del pueblo chileno. Claro. Está disponible en internet en formato PDF. Sí, es bien interesante. Bueno, ojo, comprender la lectura que hace Carlos Keller, que sí. Que es bien de su época. Claro. Pero de todas maneras es bastante interesante de leerlo. Bueno, con esto ponemos fin al programa de hoy, en el cual usted se ha nutrido de una ferviente conversación académica y diplomática, sin pelambres y sin risotadas, ¿ya? Todo completamente serio. Porque somos gente seria. Porque así se hace cultura. Que se ha criado en la seriedad más absoluta. Porque eso es cultura. Sí, con K. Y porque Viña la lleva. Viña, Ciudad Bella. Con la tía. Como mi prima. Le vamos a mandar una carta a tu prima para que venga un día. Perfecto, me parece. ¿Se imagina hablando con ella? Claro, bueno, hablando con una mujer que ha sido reina de la belleza en Viña del Mar. Pero fue cuando fue reina de la belleza cuando hizo cuarto medio. Oiga, oiga. Usted que cuesa peumo, le he dicho. Cuesa peumo. ¿Cómo puede hablar esas cosas así de mi prima? Ay, qué bol. Ella fue, no sé. Ella asumió la corona de la belleza en Viña del Mar. Y por eso que ahora Viña es Ciudad Bella. Por ella. ¿Vio? Bueno. Converso. Y su tía, bueno, la ayuda. Sí, obviamente. Mi tía siempre ha sido un alma caritativa. Ella sería interesante entrevistarla. Siempre lo ha sido. Conocer los secretos de Egipto, de Mesopotamia. Oiga, oiga, esas son cosas sobre las que ella jamás va a hablar. ¿Usted cree que va a andar pelando a esa gente, a Ramsés o a Sesostris? No, jamás. Pero sí es capaz de cuidar la momia del plomo. Ah, pero ella cuida, pero ella no. Nunca ella va a andar pelando a nadie, ni hablando cosas que no debe hablar, porque ella cuece peumo. Bueno, igual le mandamos saludos a la tía Kene. Sí. Y será hasta la próxima tía semana. Tía querida, sigue escuchándome. Es que si ella te escucha, te borra de la existencia. No, porque ella me ama. Mi tía Kena me ama y ella siempre me ha dicho, hijo, yo a usted lo quiero muchísimo. Y lo abraza. Claro, esas cosas. Y le escribe el libro así, sí. Con una letra temblorosa. Así. Es parte, o sea, es mi tía la que tiene un estilo muy, muy particular. Ya, mejor nos vamos. No hablo nada más. Mejor hasta la próxima semana. Muchas gracias. Prende una mechita. Prende una mechita. Prende una mechita. Prende una mechita, prende una mechita, para que jamás se apague. Y si necesitas algo en la vida, tantos malos ratos pague. Busca tu destino en el buen camino del amor que llega una vez tan solo. Prende una mechita, no la dejes apagar. La la la la la la la la la. Algo en la vida, tantos malos ratos pagues. Busca tu destino en el buen camino del amor que llega una vez tan solo. Prende una mechita, no la dejes apagar. La la la la la. Por la JGM Radio Juan Gómez Millas hemos presentado Cita con la Historia. Nos reencontramos la próxima semana con otra hora de conversación.